eso, ¿qué es eso? Me cago en tu escaño del congreso. Viejo, sé ni lo beso, tienes eso. Pero para juzgar por andas espeso, censura lo que expreso, saldré ileso. Tú, haces leyes o ni falleso. La culpa fue de cha-cha-cha. La culpa es de esos politicuchos por gobernar así de mal. Y así va España, España va bien, no. Yo me cago en nadie, en todo el PP, mire usted. Embustes, estafa es un clásico como el bigote Schuster. Tenemos un palacio donde no puedes tumbarte ni en el césped. Si es patrimonio, también es mío. Incito a políticos mariquitas a cagan tríos. Sí, a follar todo el mundo, tío, ese es nuestro lema. Haz el amor y no jodas con la guerra, hijo de perra. Cuerpo a tierra, tengo tres bombas, una pa' Corcuera, pa' De La Vega y para Alfonso Guerra. Su vieja, tu tío es una becerra, este mecel en tierra. Vuestro trabajo y papeleo me lo paso por el forro. Cómete mi porra, estás por chorreando así te forras. Vacaciones en Hawái mientras obreros se torran. Politiqueo, mamoneo, jugueteo, todo el canteo. Simplemente se quedan con tu dinero. Juegan con tu cartera y con eso no se juega, Morfeo. Así que elige pastilla rojo o azul, Neo. Pensamientos críticos. ¡Deme un bolígrafo! Buscáis mayoría absoluta mientras me hacéis a peleles con el ritmo de vuestra batuta. Hijos de la gran puta, que ni se inmutan. A la cabeza os apunta mientras os untan. Pero vista gorda, que ley ciega también es sorda. Son falacias, acrobacias, para mantener engañado a todo un pueblo obrero. Y encima tengo que darle las gracias a Dios. No gracias, tío, seré un desgraciado, pero nunca un pordiosero. Me truño en dividendos enteros, es nuestro dinero, pero interfiero. ¿Dónde está la cuesta de enero? Será por empresas, será por nosotros, será por el clero. Se la chupan, matan de cómo se escupan, más tengo un plan. Yo tengo un plan B, le vaciaré el albergue a los ricos para dársela a esos niños que se mueren de hambre. Malder y Scali, llámalo expediente X. Y es que Espe con una bolsa en la cabeza sería un poquito más sexy. Cierto, que Gallardón estaría mejor muerto. Rimas puntiagudas te inserto. Alberto, tienes que irte de putas para que te lleven al huerto. Aunque zapatero es como Chucky, diabólico como un paquete de Luke. Y yo soy como el dios Loki. Estoy loco, pero no llego al punto de ponerte un cóctel molotov. Flip flop, sonó el reloj. Los políticos no dan discursos, no, hacen monólogos como en el club de Flop. Están en todas partes. Luego ponlo en tu logo para tu diálogo. Con un boli me desfogo, te prendo fuego. Borrego al talego, tiro la llave y hasta luego. Me niego a ser un peón más en vuestro estratego. Esa cara guarra solo para dar el pego. Yo hablo de políticos, in English politics. No me extrañaría que más de uno sufriera de elefantitis, porque no hace ni el huevo dar meeting tras meeting. A eso se le llama ahora trabajar. Joder, eso sí que es nuevo. Soy tu supositorio, para solventar problemas. Tira ahí del clásico repertorio. Me encantaría llevarte al mortuorio desde mi escritorio. O vigilo desde mi atalaya, como un vigilante de la playa. A ver si callas debajo de la guapaya. Hardcore en vena, pero es lo que hay, tío. Hay que ser hardcore con los malos, los que crean problemas. Ni reglas, ni mierdas, ni Dios, ni amo. Puta sociedad enferma, la odio más que la amo. La amas en vísperas electorales, te cuenta la trama. Déjate las vísceras por fama, luego a quien se la mama. Cuando hay complicaciones, llama al equipo A, pa' que apague el fuego provocado por tu barbacoa. Este torpedo viene por proa. Viento en popa y a toda vela. Vamos a dejar un campo de esquelas en la puta asamblea. Tengo apnea, asma, asco a la pasma. Veo mucha batalla, veo mucho fantasma. Sí, tienen cara de listo como el Dr. House. Yo me fumo el pisto con fantasía como Mickey Mouse. Pero no me hagan caso, todos los peces estamos en el mismo vaso. Con el oxígeno escaso, el pueblo no hace nada por ser un fracaso. Y el ocaso llegará, si no hacemos nada. Yo hago rap pa' mí, pa' ti, pa' los demás. Aunque con eso nada puedo cambiar. Sé que esto es un caso cerrado, mandarlo a archivar. Bye.